bizcocho y la mandarina ridícula. Cynthia Scotch era una nena de 10 años. Un día salió a caminar y al costado del camino vio una planta de mandarinas. A Cynthia le gustaba mucho comer mandarinas. Al saborear el primer gajo, dijo, ¡qué dulce! Al saborear el segundo, se quedó pelada. La mandarina comenzó a hablar. Cuando comió, otro le crecieron ramas en la cabeza, luego hojas y pájaros. Comió otro y su cabeza se convirtió en un reloj despertador desarmado. Al comer otro se convirtió en una cebra, pasó un campesino y al comer mandarina le comenzaron a pasar cosas raras y Cynthia volvió a ser lo que era.